Señoras, señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Estamos comenzando aquí esta edición, la tercera, del programa del Centro de Formación Profesional 403, Aprendiendo Radio Contrarreloj por la 96.3 FM Nitro. Y en el comienzo de este programa, como hacemos habitualmente, nos vamos a poner un poco al día con el estado del tiempo en Tandil. Pamela Rodríguez, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, la temperatura actual es de 13 grados 9 décimas, la humedad es del 98%, visibilidad de 15 kilómetros, viento sur a 14 kilómetros por hora y el cielo está nublado con llovizna. Muy bien, y vamos también a interiorizarnos con algunas informaciones en la voz de Martín Pini. Piden 8 años y medio de prisión para Picu López. Tras varias audiencias, ayer finalmente llegó el turno de las acusaciones al juicio contra Daniel Picu López. El acusado se encuentra involucrado en 6 causas que contemplan 11 ilícitos de distinta calificación, cometidos entre el mes de febrero y abril del año pasado. El Ministerio Público solicitó 8 años y medio de prisión. Importante obra eléctrica para Caminos del Campus. Dependiente de la Secretaría General de la Universidad Nacional de la Provincia de Buenos Aires y ejecutados por la usina de Tandil, se desarrollan en el campus los trabajos de instalación de servicio de iluminación. Continúa vigente el alerta meteorológico para Tandil. Fue emitido por el Servicio Meteorológico Nacional durante la tarde del pasado jueves. Comprende a toda la zona noreste, centro y sudeste de la provincia de Buenos Aires. El organismo aclaró que se emite este alerta teniendo en cuenta la situación hídrica por la que atraviesa la zona. Muchas gracias, Martín Pini, con informaciones. Es la hora 16:05. Vamos a hablar un poco de tecnología. En este caso es el espacio de Javier Vara. Muy buenas tardes a todos. Bueno, Nokia está buscando un éxito y espera lograrlo con los nuevos Lumia. Con el anuncio de sus nuevos modelos Lumia, espera repuntar en el mercado de los smartphones. En la presentación anterior, estos resultaron y llegaron a ser buenos, pero no con el gran impacto esperado. En esta versión mejorada y con el nuevo sistema operativo Windows Phone, los ejecutivos esperan lograr tales objetivos, y más con el gran crecimiento que está teniendo el mercado de los smartphones y tablets. Gracias, Javier Vara. Información de tecnología también en esta edición, la tercera de Aprendiendo Radio Contrarreloj, el programa del Centro de Formación Profesional 403. Mauro Bruno nos va a hablar ahora de un tandilense en la noticia. Muy buenas tardes a todos. El tandilense en la noticia del día de hoy es Guillermo Pérez Roldán. Guillermo Pérez Roldán es un exjugador argentino de tenis y se desempeñó como profesional en la década del 80 y del 90. Profesional desde 1986, obtuvo 9 títulos en su carrera, todos ellos en la modalidad de individuales. Consiguió su primer título en Múnich en el año 1987 y luego 2 títulos más. Actuó poco en pistas rápidas y sus 9 títulos y 11 finales en torneos de ATP fueron sobre canchas lentas. En 1988 alcanzó los cuartos de final de Roland Garros. Ese año llegó a la final en el torneo de Roma y luego al puesto número 13 del ranking. Fue miembro del equipo argentino de Copa Davis entre 1988 y 1993. En 1996 se retiró debido a una lesión crónica en su muñeca derecha. Tras su retirada, fue entrenador de jugadores como Mariano Puerta y Martín Vasallo Argüello. Gracias, y este recuerdo para el tandilense Guillermo Pérez Roldán. Hablábamos de tenis de hace algunas décadas, y seguramente algo de tenis de estos días también nos va a traer por aquí Ramón García en esta columna de deportes. Ramón. Buenas tardes, Rodolfo. Sí, así es, efectivamente tenemos una noticia de tenis entre tantas. Anoche Del Potro dio batalla, pero lamentablemente no pudo con un Novak Djokovic en su más alto nivel. Juan Martín Del Potro, el número 1 del tenis argentino, quedó eliminado en los cuartos de final del US Open. Cuarto y último Grand Slam del año, tras caer anoche frente al serbio Novak Djokovic, defensor del título. El tandilense de 23 años y campeón de este torneo en 2009, mostró un gran juego, pero enfrente estuvo un rival sencillamente brillante. Del Potro ahora pondrá su cabeza en la semifinal de la Copa Davis ante República Checa, que se llevará a cabo el 14, 15 y 16 de septiembre en Villa Soldati. El tandilense comandará el equipo que incluye a su coterráneo Juan Mónaco, al santafesino Eduardo Schwank y al chascomunense Carlos Berlocq. También hay algo de fútbol para estas horas, ¿no? Que está atrapando a los argentinos. A todos los argentinos, justamente porque juega la selección argentina de fútbol. Se encuentra en la ciudad de Córdoba, donde hoy enfrentará a Paraguay por la séptima fecha de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Brasil 14. El encuentro se disputará en el Estadio Mario Alberto Kempes, que estará colmado por unos 57.000 personas desde las 20:10. El equipo dirigido por Sabela ocupa el tercer lugar en la clasificación con 10 puntos, productos de 3 victorias, un empate y una derrota, con 11 goles a favor y 4 en contra. Los últimos ensayos de calibre internacional ilusionaron al público en base a que fueron victorias ante Brasil por 4-3, con 3 goles de Messi, 1 de Fabricio Fernández en un partido jugado en Nueva Jersey, Estados Unidos. La otra victoria fue frente a Alemania por 3-1, con un gol de Kedira en contra, 1 de Messi y 1 de Ángel Di María, como visitante en la ciudad de Frankfurt. ¿Algo más de deportes? Tenemos una tercera y última noticia, esta vez en el plano local. Informamos que tras la práctica realizada ayer, quedó confirmada la formación de Santa Marina para el partido del próximo domingo frente a Cipolletti de Río Negro, correspondiente a la tercera fecha de la zona sur del torneo argentino A. La formación tandilense estará integrada por su arquero, Daniel Bertoya. En la defensa contará con Mauricio Ferrari, Martín Aguirre, Emiliano Capela y Ledesma. En el medio campo jugarán Estrada, González y Scaglia. Y en el ataque contará con García Leonel Barros, Martín Michel y Ángel Prudencio. Hoy, tras la última práctica de la semana, la delegación viajará hacia la Patagonia en un viaje que está previsto para las 23 horas. Gracias, Ramón García, hablándonos un poco de deportes. Y vamos a recibir nuevamente a Pamela Rodríguez, quien nos va a hablar de algunas modas y seguramente nos va a traer a la memoria algunos temas musicales de hace algunas décadas, pero que evidentemente están muy presentes hoy en día, ¿no? Sí, bueno, para hoy me tocó la sección modas, la cual sinceramente no practico mucho en el sentido indumentaria, pero decidí tomarlo por el lado de la televisión. Es decir, hablar un poco sobre lo que es el furor actual de la novela Graduados, que transmite Telefe de lunes a viernes a las 21:30 horas. Protagonizada por Nancy Duplá y Daniel Hendler, junto a otros grandes actores. ¿Y con qué música? Con la música de la década de los 80, para representar, digamos, las vidas de ellos, las cuales se cruzaron tanto en el pasado como en el presente de forma inesperada. Y bueno, para cerrar esta sección, vamos a escuchar Trátame Suavemente de Soda Stereo. Lo estamos escuchando. Respiras, tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras. No quiero soñar mil veces las mismas cosas ni contemplarlas sabiamente. Quiero

Esta tarde tenemos como invitada a la señora Claudia Frijón, quien es delegada de EFAT, así que la recibimos, le damos las gracias por acercarse hasta la radio, a nuestro programa Aprendiendo Radio Contrarreloj. ¿Cómo está, Claudia? Buenas tardes. Bueno, les cuento, venía a contarles un poquito de qué se trata EFAT. Por favor, porque realmente hace poco tiempo que están en Tandil. EFAT está en Tandil desde el año 2010. La función de EFAT es trabaja por la integración de sordos hipoacúsicos en todos los ámbitos, lo que tiene que ver social, educativo, cultural. Bueno, dentro de la ciudad de Tandil se realizan los cursos de lengua de señas, acompañante terapéutico. Y estamos organizando en este momento un evento para el día 23, como consecuencia de que el 19 de septiembre es el Día del Sordo en la Argentina. Este día se festeja la realidad que no es por los por festejar que son sordos, sino por los derechos ganados y las leyes ganadas a nivel mundial. En la Argentina ese día está desde 1885 está instituido porque se creó el primer instituto en lengua de señas. En esa época, bueno, el instituto estaba compuesto de hombres y mujeres, pero estaban separados. Entonces, bueno, ahí se aprendía la lengua de señas. Y de hecho, en ese momento había diferentes señas. Para una misma palabra había diversidad de señas. ¿Por qué? Porque los hombres estaban por un lado, las mujeres por el otro. Entonces, bueno, después cuando ellos se comunicaban, se complicaba. Se fue unificando de a poco. Después se fue unificando en lo que es dentro de la provincia de Buenos Aires. Cada provincia por ahí tiene sus señas especiales para diferentes cosas, por ejemplo el mate. Está bien. Entonces el origen de EFAT justamente es la integración del sordo en la comunidad. ¿Cómo arranca EFAT en el país? EFAT arranca porque Martín Tacisto, que es el fundador de EFAT, en ese momento, en el año 2002, él era hermano y en la iglesia donde él estaba llegan unos chicos sordos que querían hacer la catequesis. ¿De dónde provenían los chicos? Martín Tacisto en ese momento estaba en Don Orión, en Buenos Aires. Así que bueno, él les da catequesis y en determinado momento, bueno, él decide trabajar por los sordos y funda EFAT. Bueno, hoy estamos cumpliendo 10 años en la institución en la Argentina. ¿Y qué significa EFAT? La palabra EFAT, que por ahí es no es común escucharla. No, EFAT, mucha gente me pregunta. ¿Es una sigla o es una palabra? No es una sigla. EFAT es una palabra aramea que significa ábrete. Es de un pasaje de la Biblia, donde Dios toca los oídos de un sordo y le dice ábrete y empieza a escuchar. Perfecto. Una palabra con mucho sentido. Sí, sí. Y más teniendo en cuenta el fin que están buscando. ¿Me recordás los cursos que están realizando entonces en la ciudad de Tandil? El curso de lengua de señas, de primer nivel, tercer nivel y cuarto nivel. Se realizan a Pronovid, segundo y cuarto nivel en el horario de la tarde y la noche, y el primer nivel, primer y tercer sábado de cada mes, en Apronovi también. ¿Tiene en cuenta en este momento la cantidad de personas que han asistido en este tiempo que llevan en Tandil capacitando gente? Sí, en realidad el primer año cuando se hizo gratuito llegaron a un número de 200 personas. Pero en este momento, o sea, los cursos son más chicos, en ese momento era gratuito el curso. En este momento, como los cursos son pagos, bueno, siempre es más limitado y por ahí por los horarios, porque como no tenemos todo el día, no podemos hacer todo el día el curso de lenguas, de señas o de acompañante terapéutico, entonces, bueno, limitamos por ahí a la gente que pueda participar de los cursos. Pero, bueno, hoy tenemos un cuarto nivel con 6 alumnas, que el año que viene en el quinto nivel se reciben de comunicador en lengua de señas y en el sexto nivel se reciben de intérpretes en lengua de señas. Importantísimo todo lo que nos está comentando Claudia Frijón. Recordamos a los oyentes que es delegada de EFAT Tandil, que nos está comentando cuál es la función que desarrolla, importantísima, no solamente a nivel local, sino en varias delegaciones del, del país y en Capital Federal también. Sí. Nos comentaba que estaban haciendo varios cursos, entre ellos el de lengua de señas. Seguramente todo este movimiento genera la necesidad y también la necesidad de tener un espacio propio, que no lo tienen actualmente, tengo entendido. No, en este momento no tenemos espacio propio, sí estamos buscando espacio, más allá de que en APRONOVI nosotros contamos con ese espacio para dar los cursos y ellos nos prestan el espacio para hacer las prácticas y todo lo demás, pero bueno, esperamos en algún momento poder contar con nuestro espacio físico para poder dar todos los cursos. Bueno, Claudia, realmente ha sido un placer, muy clara. Seguramente la gente se ha interesado porque es un tema realmente que no se toca mucho, lamentablemente, así como varias otras cuestiones. Por lo tanto, agradecemos su presencia en nuestra radio, en nuestro programa, en Aprendiendo Radio Contrarreloj. Así que hasta la despedimos. Bárbaro, muchísimas gracias a ustedes. Al contrario. Gracias a Ramón García por la entrevista, gracias a Claudia Fijón por acercarse hacia la radio. Nosotros vamos a recordar muy rápidamente el pronóstico del tiempo para el día de mañana y luego sí vamos a la pausa. Sí, para mañana el tiempo va a estar inestable, algo nublado por la tarde y la temperatura va a ser entre 7 grados la mínima y 16 la máxima. Muchas gracias, ahora sí la pausa. Tengo una copa que me acompaña hasta que me muera. Voy por el río de los sentidos, no tengo nido ni razón. Soy como el ave que atraviesa el chaparrón. Tomé la noche como un regalo de luna llena. Se armó de golpe y con un retazo de cada pena. Y si esta noche venís conmigo, será testigo solo Dios de lo que fuera. Yo sé que por ahí se me pone fiero para seguir, pero la verdad nunca sé si estoy o si es que me fui. No tengo nada a cambio de lo que me das para mí. Subido estoy. No tengo nido ni razón. Soy como el ave que atraviesa el chaparro. Tomé la noche como un regalo de luna llena. Se armó de golpe con un retazo. Comienzo del espacio publicitario. Volvé a la radio, a pura cháchara. Lunes, miércoles y viernes, de 10 a 12, por la FM Nitro 96.3. Invita la Nubecita Intervenciones y Radio Bomba. Watch me now. Radio Buen Perro. Jueves y viernes de 20 a 21 horas. 20-21. Jueves y viernes. Radio Buen Perro. FM Nitro 96.3. Le he pedido tanto a Dios y al final oyó mi voz. El día anterior a la entrega de las netbooks, los chicos no podían dormir. Estaban ansiosos. Fue increíble para ellos. Y el proceso didáctico mejora muchísimo. Un aprendizaje a través de lo que a ellos les gusta. Tiene un programa multimedia que nos permite editar videos, fotos, música. Mi hijo, mi profesor, porque nos enseña a las dos, a su hermana y a mí. Ahora estoy en un programa de química, me permite dibujar átomos, moléculas, y después se los paso a la profesora y me las corrigen en la computadora. Los estudiantes de las escuelas secundarias públicas reciben la netbook, las usan durante su escolaridad y si se gradúan en tiempo y forma, se las quedan. La verdad que estoy feliz con las netbooks. Están buenísimas. Fin del espacio publicitario. FM Nitro 96.3. Todas las voces. Primer radio pública de Tandil. Todas las voces. Una nueva voz en la radio. Todas las voces. Para construir ciudadanía. Ministro. Todas las voces. Continuamos en los últimos instantes, ya pasaditos prácticamente en el tiempo. En este caso vamos a hablar un poquito de espectáculos, Claudia Frijón. ¿Qué tenemos en cuanto a cine, si no me equivoco? Cine, Rodolfo, buenas tardes. Hoy contamos con 4 estrenos, Amigos Intocables. Es una comedia, una historia emotiva e ingeniosa basada en hechos reales sobre dos hombres que nunca deberían haberse encontrado. Un aristócrata tetrapléjico herido en un accidente y un joven de los suburbios de París quien se convierte en su asistente y le devuelve las ganas de vivir. Como segundo estreno, El legado de Burnet. Es una película de acción, el responsable de la narración de toda la saga Burnet, Tony Gilroy, asume la dirección de este nuevo capítulo de la exitosa serie. El guionista y director amplía el universo Burnet, creado por Robert Ludlum, con una historia original que presenta a un nuevo héroe, cuya vida está en peligro a partir de los sucesos desencadenados en los capítulos anteriores. Como tercer estreno, La era del rock es una comedia. Narra la historia de una chica pueblerina llamada Sherry y de un chico citadino de nombre Drews, quien se conocen en Sunset Strip mientras persiguen sus propios sueños en Hollywood. Su romance, al mejor estilo rock and roll, está narrado a través de los éxitos palpitantes de Bon Jovi y muchos más. En nuestro cuarto estreno tenemos la película La pelea de mi vida. Alex, un gran boxeador, se tuvo que ir del país, avergonzado y humillado por haber perdido una pelea. Un día le cambiará su vida, una noticia que lo hará volver y lo hará luchar. Hay un fruto del amor que él abandonó, un hijo de 8 años, Juani, que no sabe que él es su padre. Muy bien. Actual. Sí. Juan vive con su padrastro, actual campeón del mundo, arrogante y millonario. Bruno Alex volverá para recuperar su honor y su dignidad. Grandes personajes con grandes conflictos y una meta muy clara, la pelea final para recuperar a su hijo. Estas 4 películas son de clasificación apta para mayores de 13 años con reservas. Muchas gracias para Claudia Frijón, los espectáculos, en este caso del cine. Y nos vamos a ir despidiendo como todos los días con una reflexión, en este caso con Samantha Silva. Muy buenas tardes. En este espacio traigo para compartir una historia para que reflexionemos juntos. A ver. Llega un cliente a una lujosa tienda de mascotas. Andaba buscando un loro. Deseaba tener uno que hablara. En primer lugar, le llamó la atención un loro que por su aspecto se veía joven y fuerte. Preguntó el precio. 5.000, le contestó el vendedor. ¿Qué? ¿Pues qué? ¿Pues qué hace? Es bilingüe, habla inglés y español, le contestaron. Decepcionado porque no le alcanzaba el dinero, pensó, buscaré uno más barato. Observó uno que se veía un poco más viejo y cansado. Su plumaje se apreciaba con menos brillo y volvió a preguntar el precio de este. 20.000. ¿Y este qué sabe hacer? Es trilingüe, habla inglés, español y japonés. El cliente pensó, me va a ser imposible que yo adquiera alguno ya que no poseo tanto dinero. Finalmente observó uno que por su aspecto supuso debía ser mucho más barato. Se veía viejo, cansado, sin brillo en su plumaje. Preguntó su valor, al cual la respuesta que obtuvo fue 100.000. ¿Qué? ¿Y este loro qué hace? La verdad, no sabemos, pero los otros dos le dicen jefe. El cliente terminó la tarde sin obtener ningún loro, pero recibió una gran lección. El más viejo era el más sabio, porque era el maestro de los otros dos loros, y su elevado precio se debía al conocimiento y a la experiencia durante su vida. Recapacitó que las personas mayores no le debían inspirar compasión, sino admiración por lo vivido, y si un loro podía llegar a valer una fortuna, la experiencia humana era incalculable. La mayoría no poseemos esa fuente tan maravillosa que es la experiencia. Por lo tanto, valeremos y respetemos. Respetemos a nuestros mayores. Muchas gracias, Samantha Silva, por esta reflexión. Y nosotros, de esta manera, estamos culminando la tercera edición de Aprendiendo Radio, el programa del Centro de Formación Profesional 403, aquí en la 96.3 FM Nitro. El agradecimiento hoy para Tomás Olano, que nos ha estado acompañando en toda la parte técnica. Dios mediante, nos reencontramos la próxima semana. Muchas gracias. En sonoro borbotón, alguien me acerca un trago, alguien me quiere hablar. Yo solo quiero que mires mientras te miro girar. Llevas el cabello suelto y sandalias en los pies. Tu vestidito violeta cabe todo en una nuez. Alguien me hace preguntas, alguien me ofrece fumar.